Mis hijos están con el padre. Hola. Hola. Te naturaliza, pareciera que fuera lo único que hay, y hay una sola forma de hacer las cosas, y hay una sola forma de agruparse y de asociarse y de que uno le sea beneficioso al otro, y todos esos criterios con los que nosotros no lavamos, ¿no? Y ejercemos otra cosa, tratamos de que sea otra cosa, otras prácticas. Y parece que fuera una boludez, pero cambiar las prácticas es, o sea, tener otras prácticas es transformador. Es transformador en la vida de uno, uno empieza a sentirse mucho más feliz. Eso también te lo quiero decir. A quien acabamos de escuchar, una vez más, porque esto ya lo habíamos escuchado en su entrevista original y varias veces más, es a Lili, de la Asamblea Villa Urquiza. Porque otra vez hay novedades de la Asamblea de Villa Urquiza. Silvio, el 23 de noviembre de este 2018 llegó la cédula de notificación de desalojo y amenazas de causas penales. Cada vez más garrón, cada vez peor, che. En negrita está la parte del mensaje, eso que acabo de leer. Y después dice, el jueves 22 a las 18 horas nos llegó la cédula de notificación de desalojo intimándonos a entregar el espacio en el plazo de 10 días hábiles. Es decir, que el jueves 6 del 12, para vivir un diciembre a pleno, a partir de las 18 horas, un oficial de justicia, en conjunto con la AABE, la ADIF-SE y las fuerzas de seguridad del Estado, policía de la ciudad, cuerpo de infantería. Suenan un poco hospitalarios esos siglas. No es un lugar donde vayan a dar subsidio, te atienda alguien joven con buena onda. Todos esos, que la policía sobre todo, serán presentes para efectuar el desalojo. Las condiciones que nos siguen exigiendo son entregar el espacio vacío y además limpio, falta que digan. Entregar el espacio vacío y además nos amenazan con abrirnos causas penales, eso es lo que hace el Estado en estos casos, en caso de que no cumplamos con lo impuesto. Frente a esta violencia institucional por parte del juez subrogante Enrique Lavie Pico, avalando a estos organismos que mencionamos, siendo cómplice de la venta inconstitucional de tierras públicas y no queriendo escucharnos, ya que de antemano sabe este juez y los actores que nos enjuician que estamos generando una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad. Claro, como que están dialogando con el gobierno de la ciudad a ver qué onda y de paso ya los van desalojando. Bueno, así fue el desalojo de la huerta orgásmica en Caballito. Mientras se abría una vía de diálogo, por otro lado se preparaban la topadora. Sí, pero había llegado la cédula en ese caso. No llegó. Que, o en otras ocasiones en la sala Alberdi también la estrategia fue vengan que vamos a charlar, claro. Y le mandaban a la policía que no charlaba. No es mi función charlar. En este caso como que les están avisando mientras está abierta esa mesa de diálogo. Qué feo una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad. Como de haber más postergaciones ahí. No sé en qué lugar puede haber más postergaciones que en una mesa de diálogo del gobierno de la ciudad. Ante este escenario, el Estado Nacional pretende llevar adelante la subasta del 35% de nuestra manzana por 20 millones de dólares. El 18 de diciembre de este año. Ah, ya, rapidito. Y lo pretende hacer con toda la manzana deshabitada. Ya sabemos que la Asamblea de Villa Urquiza pertenece al otro 65%, el que no va a ser subastado y que será un espacio público. Entonces, no vemos ninguna razón, ninguna urgencia por la cual sigan queriendo que nos vayamos. Y notamos que este atropello se enmarca en una persecución política hacia los vecinos que intentan organizarse por fuera de las lógicas opresivas del Estado y del sistema capitalista. Entonces ahora viene la parte que nos invitan. Escucha esto que es importante. Invitamos y convocamos a hablar y a hacer uso del espacio que nos pertenece a todos, todas, y que no se invisibilicen los 16 años de lucha y resistencia de todas las personas que ocuparon la abandonada ex pizzería La Ideal. Entonces, la movida... Sí. Acá, ya llego a la parte donde dice cuándo nos juntamos. Pedimos al periodismo independiente la máxima difusión de estos hechos y los invitamos a pasar el martes 19:30 a la asamblea abierta. O sea, el martes hay que ir. Está bien. Ahora, entendí esto. Es una manzana que van a subastar. No, me parece que una parte de la manzana. Una parte de la manzana. De esa manzana, el 65% está ocupado por la asamblea. Claro. Físicamente está ocupado. ¿Y el resto qué es? Son viviendas. Pretende llevar adelante la subasta del 35% de nuestra manzana, dice. Y que la asamblea pertenece al otro 65%. No sé si es el 65%. Ah, es parte del 65%. Muy bien, acá tenemos la, la información. El dato crudo. Precisa, desmenuzada. Esto pasó acá. Tengo una idea. Como les anticipé, vamos a hablar de los incendios que se están dando en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y, lamentablemente, con presos muertos, ¿no es cierto? Tenemos en línea a Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo le va? Bien. Carlos Morquio te habla y me acompaña Alejandra Marcos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Roberto, esta serie de incendios y el último allí en la comisaría de Transradio, en el partido de Esteban Echeverría, que los muertos van aumentando con el correr de las horas, ¿no es cierto? Sí, ya son 8 las personas que fallecieron. Claro. Producto de este hecho del jueves pasado. Así y que, bueno, da cuenta de la gravedad de la situación que se vive en el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires, y específicamente las comisarías, que son lugares prohibidos para el alojamiento de personas, tal cual como hoy funciona, ¿no? Ajá. Y las personas no deberían estar más de 48 horas alojadas en una comisaría y después pasar al sistema penitenciario. Y bueno, en este caso tenía personas de hacía casi un año y medio, otras 6 meses, 5 meses detenidas en el lugar. Un lugar que además estaba clausurado por una orden judicial, es decir, que era ilegal alojar personas allí. Y bueno, eso sumale que esta orden judicial, en marzo incluso el juzgado había notificado al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la gobernadora, a la Corte Provincial, a las máximas autoridades provinciales de que ese lugar estaba clausurado y no se podía alojar personas. Y por supuesto esto fue desobedecido sistemáticamente y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Además, Roberto, la gente te habla, Alejandra. Te escucho abajo. Te habla Alejandra. Además, era un lugar que decían que a lo sumo podían haber 10 personas y había 20 y pico, 26, 27 personas. Estaba clausurado, en realidad no podía haber ninguna. Claro. Antes de la clausura, la policía informaba que era un lugar para alojar 10 personas y había 27. Más allá de que incluso esos 10 que la policía determina no son respetuosos de ningún estándar de derechos humanos, ¿no? O sea, son, entran 10 colchones, ponen 10 cupos y así lo cuentan. Y en este caso hay 27. Tremendo. Y esto no es un hecho aislado, ¿no es cierto, Roberto? Porque no, se ha dado, claro, en otras comisarías, la por ejemplo, la masacre de Pergamino, ¿no es cierto? Exacto. ¿Mm? Sí, es un hecho de marzo del 2017, donde fue bastante similar en cómo se desarrolló, en las condiciones. En la comisaría de Pergamino no estaba clausurada, está así, por eso esto le da otra dimensión a lo acontecido. Y ahí fallecieron 7 pibes, sí. Uh-huh. Y además, bueno, vos calculás que la mitad de las comisarías de la provincia están clausuradas y no pueden alojar personas. Y hay aproximadamente 109 comisarías que, aún estando clausuradas, siguen alojando personas e incumpliendo distintas órdenes judiciales. Claro. Y a mí lo que me cuesta un poco entender, Roberto, es cómo puede prosperar el incendio, porque, digamos, cuando los presos intentan quemar un colchón, no pueden ir con unos matafuegos o que venga rápido una dotación, claro, de bomberos. Con una manguera se apaga eso. Ahí ese es un elemento central. En este caso la comisaría está al lado de un cuartel de bomberos voluntarios. Ah, mira vos. Sí, igual estamos todavía por determinar cuánto tiempo tardaron en llegar, o sea, cuánto tiempo tardaron en avisar y en que lleguen. pero las comisarías, el 80% de las comisarías no tienen red de prevención de incendio ni matafuegos adecuados para pagar para enfrentar estos siniestros. De hecho, esta comisaría no tenía red de prevención de incendio y además tenía dos matafuegos que estaban vencidos, es decir, que no funcionaron. ¿Y no le habían cortado el agua también? Claro, e incluso cuando... Porque en realidad esto no fue un intento de fuga, no fue un motín como se pretendió narrar desde la policía bonaerense, sino una protesta de detenidos porque estaban escuchando música de manera elevada a las 3 de la mañana, le pedían que corten la música, no querían cortar, entonces le cortaron la luz y esto motiva el reclamo, ¿no? Que se prenda fuego y bueno, cuando quieren apagar el fuego le habían cortado el agua de las celdas también. Sí, y no los asistieron de manera adecuada, por eso terminó falleciendo. Es tremendo. Y, o sea, como bien decís, esta superpoblación se da en todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Sí, vos calculás que hay aproximadamente 1.000 camastros en comisarías y hay 4.000 personas alojadas, ¿no? 4.000. La superpoblación, el hacinamiento extremo, son cuevas donde las personas están en general siendo natural, sin ventilación, con instalaciones eléctricas muy precarias, muchas veces con cloacas que rebalsan, explotan, bueno, situación complicada. Sí, condiciones infrahumanas, ¿no? ¿Y cuál es la actitud desde ustedes y desde determinados organismos que se preocupan por esta situación para que el gobierno pare con esto? Sí, no te escuché, se me perdí. Digo, ¿cuál es la situación desde los organismos, desde la gente que puede solicitar que se pare con esto, como para que el gobierno responda? Porque evidentemente si están clausuradas y pasa todo eso y sigue todo igual, es como terrible, digamos, es como que no tiene salida, como una cosa sin salida. Es que ese es el problema, sí, que tanta valoración que se hace de las instituciones republicanas, del respeto de las instituciones, el Poder Judicial, y la verdad es que el Estado provincial hoy es un incumplidor serial de órdenes judiciales, ¿no? Hay 100 comisarías clausuradas por orden judicial y se alojan personas, es decir, incumple todos los días con órdenes judiciales el Estado provincial. Entonces, hablar de la legalidad o de cómo construimos legalidad en la provincia es muy complicado cuando la orden de un juez no vale nada y tampoco la vida de ciertas personas vale nada y por eso se las deja morir de esta manera, ¿no? Sabiendo que esto va a pasar, porque hace 2 años, desde que pasó lo de Pergamino, se inició un proceso en la Corte Provincial para que la Corte efectivamente tome cartas en el asunto, porque las órdenes judiciales no son efectivas, y así todo tampoco esto tiene ningún efecto. Y desde la gestión de Ritondo, creo que, bueno, ahora se han sumado, pero deben ser algo de 14 muertos o 15 muertos. ¿No? Similares a estas, ¿no? Por incendios. Claro. En total son 56 las muertes, si consideramos otras formas, ¿no? En general muchas veces son suicidios o así se relevan. Que a veces no sean suicidios. Claro, entre comillas. Así es. Y aparte tengo entendido que estos presos eran algunos por delitos menores, ¿no es cierto? Sí, ahí tenías detenido por tenencia simple de estupefaciente, otro por el que murió ayer, justamente Barrios está detenido por encubrimiento, que es un delito menor, con penas de 6 meses a 3 años. Eso es lo que hoy hasta atrapa el sistema penal en la provincia de Buenos Aires, porque así funciona la política criminal. Claro. Pues el delito complejo no es aprisionado por el sistema, digamos, ¿no? Las redes de narcotráfico, de trata de personas, pirata de asfalto. Todo eso el sistema no lo atrapa y en realidad está la policía entrelazada con el delito, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, las acciones que la comisión va a tomar ahora a partir de estos hechos? Por un lado ya estamos trabajando con los familiares, hoy venimos de Monte Grande a reunirnos con ellos, tratando de contenerlos, de bueno, ayudarlos a resolver todas las situaciones que se presentan, ¿no? Ante un hecho como este. Y después intervenir en la causa judicial para tratar de que se haga efectivamente justicia y que se condene a los responsables de esta situación. Claro. Que son los funcionarios políticos responsables de que esto continúe en el tiempo. Y bueno, después por otro lado tratando de visibilizarlo, de que los familiares se organicen para poder reclamar. Hemos hecho distintas presentaciones en asuntos internos, en la Comisión Interamericana como para también ponerla al tanto derecho. Es decir, bueno, múltiples acciones como para tratar de que efectivamente se investigue de manera adecuada y se haga justicia. Bueno, nosotros también seguiremos este tema y quedamos a tu disposición para difundir lo que sea necesario. Te agradecemos bueno, mucho tu intervención. Les mando un saludo. Gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Esto pasó acá. Oral y Público. Seguimos desde la Casa Bichiquí, estamos 22 de noviembre del 2018, junto a Víctor Basterra y Natacha Bianchi, Eugenio Otero, Pedro Ramírez Otero, y hemos conseguido, que les aseguro que no ha sido nada fácil, sentarlo por un momento, en este día tan especial para él, a Nicolás Berardi. Nico, ¿cómo andás, querido? Como ando, imagínate, bastante movidito, pero bien. Qué día, ¿no? Qué día, qué mezcla de sensaciones. Sí. La radio tiene estas cosas de que nosotros hemos hablado con vos muchas veces y muchas veces hemos contado la historia de esta casa y cómo cruza tu historia personal y la de tu familia, pero siempre está la posibilidad de que alguien que nos esté escuchando y que nosotros le digamos estamos en la casa Bichiquí, y quizás diga que están en un bar, ¿qué hicieron? Sí, totalmente pasa. ¿Cómo le resumís semejante historia a alguien cuando tenés que contar lo que pasó aquí? O si no tenés que resumir, no importa. Y pero lo que pasa es que ahí, mira, ahí lo resumiste bien. Si tengo que contar lo que pasó, es una cosa. Si tengo que contar lo que pasa, es algo más complejo, digamos. Porque aunque parezca mentira, yo reconstruí todo a partir de testimonios, mi tía y un montón de gente más y amigos, y preguntar. Y cuando llegué a la casa, cuando recuperé la casa, empezó otro tipo de testimonio a construir la historia que yo venía armando, que es la de los vecinos, que fue una historia, si querés, instantánea. O sea, se comprendió como en un presente, porque fue en el poco tiempo que mis viejos vieron acá, pero a su vez sin conocerlos de toda la vida como mi tía, o sin conocer la historia que se construyó, por supuesto, a partir del atentado, o sea, del asesinato de ellos. Entonces, viste, es por eso, te digo, lo complejo es cuando decimos, ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasó? Claro. Y simplemente es el lugar donde mataron a mis padres, así de sencillo, más allá de todo lo demás que pueda uno construir. Siempre, si digo algo, digo a partir de eso. Y depende de los territorios, ¿no? Claro. Sí, en Andalgalá no es tan fácil. ¿Y te la arreglás todos los años para poner bien en alto ese concepto de memoria habitada y de casa habitada y de que uno se te ve acá, que nunca dejará de ser, como vos decís, el lugar donde mataron a tu papá y a tu mamá, pero se te ve feliz de compartir? Claro, y son muchos procesos, ¿no? Digamos, o sea, digamos que desde que tengo hijos hace 9 años, y o sea, ahora, aunque no lo crean, me casé. O sea, después de ese año dijimos, nos casamos, así firmamos, es lo más inverosímil en estos tiempos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A contrarreloj. Pero ahí es lo que pasa, que despertó otro tipo de historia, otro tipo de vida y de preocupación. O sea, la sobrevivencia se transformó en una vivencia, digamos. O sea, no como mis padres no renunciaron hasta el último minuto para tener el bebé acá, porque mi abuelo le recomendó no tenerlos acá, ¿no, tía? Que se vayan a otro lado y que después de última volvieran, que hicieran lo que quisieran. Ellos tomaron la convicción de decir, no, la vida hasta último momento, no la muerte como última instancia. Entonces, como que esas cosas uno inevitablemente la fue resignificando. Por supuesto puedo hablar así, después de tener muchos tiempos de llorar, claro. No comprender cosas, y bueno, como muchos hijos les ha pasado, ¿no? No me voy a poner en un lugar tan particular, porque

porque fue primero esta casa, después de 139 donde estaba la columna, porque no sé si lo contaron antes con la serie anterior. No. Ah, y la casa de Chicha, que se conoce como casa de Chicha, pero la imprenta, donde decía Evita Montonera, digamos, ay, viste cuando te quedas pensando, dije Chicha y se me olvidaron otras cosas que te iba a decir. Ah, y bueno, ah sí, la pudimos. Me tomó como 4 años para que Chicha me diera el ok. Porque dale Chicha, tenemos que mostrar las 3 casas, digamos. Dale así, digamos, porque dale Chicha así, uno lo dice acá, pero con todo el respeto del mundo lo hablábamos y una y otra vez, y que sí, que no, y que esto y que lo otro. Ahí se acercó un hombre que hasta el año 86 tuvo un documento de esta casa. Cuando nació el primer hijo me contó que le di la mujer, la mujer agarró y le dijo, por favor, para poder anotar a tu hijo, volver a ser con tu verdadera identidad. O sea, ese tipo de cosas, hablando desde el punto de vista del trabajo que se desarrollaba en la casa y de la gráfica. Y hoy en día, por ejemplo, desde el año 2011 en adelante, Mailén, que trabaja en serigrafías, trabaja en grabado, como que recuperamos muy fuertemente eso. O sea, el hecho, por eso está la prensa afuera, digamos, ¿no? En otras épocas, cuando recién fue a recuperar la casa, nos propusieron abrir imprenta, pero nos parecía, y fundamentalmente en 2-3 meses, en una agrupación política, ¿no? No era como que no había habido una pequeña distancia todavía, ni siquiera habíamos encontrado el embute, nada. Y era empezar ya a practicar lo mismo, pero sin esa distancia que te tiene que dar la generación, la reflexión y la experiencia propia de que nosotros la mayoría no somos sobrevivientes, o sea, yo soy sobreviviente, digamos, como todos por la edad, pero los que componemos y construimos acá permanentemente y los chicos que se quedaron viviendo y tomando las decisiones de qué pasa en cada lugar, la mayoría todos nacidos en democracia. Entonces había procesos que teníamos que tratar de dilatar y bueno, y confiando en eso, confiando en que inevitablemente íbamos a llegar y llegamos, porque hoy en día parte de lo lindo que tiene es que trae un trapo uno o puede proponer a la casa venir y usar la prensa o proponerle a Mailén, nos hacemos tal o cual cosa, que de hecho ella lo hace para los diferentes movimientos donde ella participa, ¿no? Entonces en ese sentido la continuidad de la gráfica, sí, la verdad que ha sido. Y la primer casa que revienta donde vivían mis viejos, que ahí ya se había mudado para acá, en el patio. Después hubo un uruguayo a la cual yo le cedí la casa, un uruguayo que se vino escapando de allá, y en el Alto San Lorenzo, que es el barrio mío, digamos. Ahí en el fondo estaba lleno de documentos a medio terminar, digamos, sin escribir, recién pegado. Porque ellos iban a 11, mis viejos, a comprar tela para hacer documentos. Porque eran como del ejército, ¿no? Eran los verdes, que eran muy específicos, no era cualquiera, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Pateaban todo 11. Cuando Nico decía antes, le cuento a la gente que nos está escuchando a través de la radio, Nico decía antes, pues yo los escucho desde allá, se refiere a Andalgalá, Catamarca, que es el lugar donde vive, y a la radio del Algarrobo, que es la radio de la que él participa haciendo comunicación comunitaria alternativa y popular, y donde se está escuchando este programa, así que aprovechamos y mandamos un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras de la radio del Algarrobo y de la asamblea, allí peleando plantados, plantados como el Algarrobo, ¿no? Contra la mega minería a cielo abierto. LR Mix, agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.